llamando al 147. FM Mundo Sur. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Parrilla Don Ernesto. La verdadera parrilla argentina. También hay platos típicos de fonda y mucho más. Parrilla Don Ernesto. Carlos Calvo, 375, pleno barrio de San Telmo. Haz tu reserva al 4307-6927. Buena comida a un precio tan barato que vas a pensar que se equivocaron. El cierre de tu balance indica un saldo a tu favor. Voy a revisar la cuenta, estoy seguro que hay un error. Hay preguntas que incomodan. El único medio que refleja la realidad de las villas y los barrios de Buenos Aires. Visítanos en www.mundovilla.com. Mundo Villa. Más preguntas que respuestas. Muchas bañeras son culpables de maltrato doméstico. Miles de escaleras son responsables de hematomas y traumatismos. Algunas puertas son sospechadas de ocasionar lesiones. Un alto porcentaje de mesas es acusado de golpizas. La violencia contra las mujeres es un crimen y responsabilidad de todos. Sin excusas. Si usted es víctima o testigo de maltrato, violencia física o psicológica, busque ayuda y denúncielo. Del espacio publicitario. FM Mundo Sur. Sí, muy buenos mediodía empezó. Llegamos como pudimos, pero vinimos. Un regalo más de todo un palo número 14. ¿Cómo le va, querido amigo, compañero, el hombre que está enfrente hoy? El señor Facundo Lemos. Muy bien, Dani. ¿Vos cómo estás? Y casi bien. ¿Qué te falta bien para estar bien? Y guita. Bueno, somos dos entonces. Claro, pero bueno, qué sé yo. Por eso no quiero exagerar tampoco, porque si vos exagerás es como que va a venir gente a pedir cosas. A pedirte favores. Claro, así, tranqui. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho perfecto. Yo te escucho, pero 10 puntos. Pero no estás bueno solo. ¿Sos bueno o inteligente, Dani? ¿Cómo? ¿Sos bueno o inteligente? Porque es como que dijiste que si sos bueno, no sé, te toman así... pedirte más cosas y más ¿qué cosas tiene la coca? ¿Yo dije eso? No si dije eso, escúcheme. Pensó eso. Lo que usted me da a decir, que sos bueno o inteligente. Pero estamos recién arrancando el lunes, después es de un fin de semana. Es que tenemos mucho hambre hoy. Hoy es un día de hambre, no sé, porque venimos del fin de semana de comer mucho. ¿Cómo le va, Marcelo? Ah, Marcelo, soy yo, Marcelo. Exactamente, ¿cómo anda? Bien, ando bien, gracias a Dios. El sábado ganamos, sí. Muy importante. Para la colectividad también, muy importante. ¿Qué sabe, colectividad? ¿No, eso? No. La colectividad judía. ¿Por? Y fueron las fiestas. El Shabbat. No podían venir, no podían ir a la Bombonera sin... Si lo hacía el domingo, ¿no? ¿Cómo era? O si lo hacía el sábado a la tarde, ¿no? Por la primera estrella. ¿Y a qué hora jugó? Perdón, ¿a qué hora jugó acá? 8 de la noche. ¿Y ahí podían? Sí, ahí se podía. Ahí ya se podía. Completaron una bandeja, no sé cómo hicieron. Y lo que me contaron es que había un bar especial para la colectividad. Sí, sí, había un bar especial. Eso a mí también me contaron. Un bar con comida. Kosher. Sí. Parece que están muy unidos. Boca y... La colectividad judía. Y la colectividad judía. Ah, de ahí viene el tema del Mossad y todo. Perdón, no dije nada. Muy buenas tardes. Ya podemos decir que son buenas tardes. Sí, casi. Tomamos un vaso de agua, es buenas tardes. Sí. Porque empezamos la dieta, pues es lunes. Tenemos dos integrantes nuevos. Y una, el amigo Charlie. Y una vieja que no la saludamos. No, yo digo que sea vieja, Malena, discúlpeme. Digo, vieja amiga. Obvio, no lo tomé de otra manera. ¿Cómo le va, Male? Muy bien, acá estamos en este día tan raro, ¿eh? ¿Qué raro está el clima? Yo me levanté y lo vi muy nublado el día. Googleé a ver si iba a llover porque tenía que usar la bicicleta. No vea confesores. No existe más No, tengo pocos servicios en mi casa. Cada vez tengo menos. Yo le iba a mandar un mensaje, pero dije, si no tiene luz, no va a poder cargar el celular. Tengo luz, después le cuento. Vale. Tengo luz. Googleé y decía que iba a ser muy soleado. Y ahora estoy viendo que está saliendo el sol. Bien. ¿Te acordaste, Dani? ¿De qué? Cumple de Male. Fue la semana pasada mi cumpleaños. Usted está... vení para atrás, Marcelo. ¿Lo dijimos eso o estamos en...? El 24 fue mi cumpleaños. Claro. El 24. Estamos en noviembre. Usted... Yo fui al cumpleaños de Mari y después salí para otro cumpleaños. Después le cuento. Es muy cumpleaños, es fiestero, muy cumpleañero. No. Cumpleañero. Cumpleaños son fiesteros. De fiesta, claro. Decía que estamos con dos nuevos integrantes acá del programa. Vamos a empezar saludando a Caro. ¿Cómo andas, Caro? Hola, Dani, muy bien. Gracias a todos por dejarme estar. ¿Dejarme estar? Sí. Mire qué linda frase, ¿eh? Gracias por dejarme estar. Yo conocía, gracias por dejarme ser como soy. Bueno, podemos analizarla igual. Está, ¿no? Buena. Dejarme estar. ¿Cómo estás? Muy bien. La persona que viene de Mercedes. Vengo de Mercedes, de la capital del Salame. Exactamente. Con todo respeto, sí. ¿No? ¿Todos los días viene de Mercedes? No, estoy hace 10 años viviendo acá, pero soy mercedina, sí. Claro, es como mi abuelita. ¿Tu abuelita era de Mercedes? No, se llamaba Mercedes. Ah. Bien, Mercedes, ¿está bien? Y también vino con nosotros Javier. ¿Cómo andas, Javier? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, es un placer que estés acá. Y bueno, ahí con buenas noticias con respecto al fútbol. ¿Al fútbol? Al fútbol. Bien, vamos a ver de qué se trata. Acá me están criticando porque... Yo preguntaba, ¿por qué en las fotos, por ejemplo, los jóvenes se ven más viejos que los viejos? Y esta reflexión no es casualidad. Voy caminando por un lugar y empiezo a ver, es una pared que todos los días cambian los afiches de diferentes recitales. Entonces, por ejemplo, está Van der Molle, lo ves, parece mi abuelo, más o menos. Aparece Iván Noble, hecho mierda. Lo ves a Larralde, que yo tenía 7 años y escuchaba a Larralde y era un viejo de barba, y está igual. Pasaron 45 años y está igual. ¿Qué pasa? ¿Los jóvenes envejecen más rápido que los viejos? No, debe llegar un punto de la edad que cuando sos viejo te mantenés ahí. A eso quería llegar. Sí. ¿Vos decís que yo voy a conseguir eso también? Sí, vos lo vas a conseguir. En un momento me voy a quedar ahí y nada más. Ya te sentiste ahora. Joven, bien, Dani. Yo te decía, ¿te pintó el viejazo? Claro, sí. Pero vos decís que es como... ¿Vio la película esa de Benjamin Button? Exactamente, que iba al revés, sí, alguna cosa así. ¿Vos decís el que curioso llega... caso de Benjamin Button? ¿Vos decís que llega un momento y bajás? El de Brad Pitt. Claro. ¿Vos qué opinás? Igual esa película bajaba físicamente también. O sea, acá es... Iba como... Llegó a ser achicándose bebé. En edad. Bueno, capaz que ahora... Llegó a ser bebé. Claro. Capaz que también es así cuando llegas a cierta edad en la vejez y no te morís, como que vas bajando, pero no tan de golpe, qué sé yo. Pues, imagínate si tenés que pasar 60 años en una película. Es un quilombo la película más larga del mundo. Dani, ¿lo molesta envejecer? No. ¿Facu? No, tampoco. Lo llevo bien. A mí me jode envejecer. ¿Por? Los años pesan, Dani. Ya tengo... ¿Cuánto tengo, Dani? Y debe tener 38. ¿Usted ¿Quién sabe tiene cuántos años tiene? ¿Usted sabe cuántos años? ¿Por qué pregunta cuántos años tiene? ¿Biológicos? No, pero usted, ¿por qué pregunta al otro cuántos años tiene? ¿No sabe cuántos años no, tiene? No, porque iba... No, porque a mí me pasa a veces, que yo tengo veces 36, confundo. Soy joven todavía. Sí. Es muy pero hay joven, alguien más vieja que yo. Joven. ¿Sabés quién es, no? No. Shakira. ¿Cuánto tiene Shakira? ¿Puedo saber, Dani? 40. 39. 41. Muy bien, 41. Me encanta Shakira. Sí, a mí lo que me gustaba eran las costillas que tenía. Pero bueno. No las tiene más. Por eso. Bueno, decía, me llama la atención esto, ¿no? Como que, ¿cómo se nota a la gente más joven el envejecer y no así a la gente más grande? Entonces yo pensaba, ¿a vos te molesta lo que decía Marcial? ¿Te molesta envejecer? No, la verdad que no, Dani. Lo llevo bien los años. Igual soy chico todavía. ¿Cuántos años tenés? 33. 33, la edad de Cristo. Sí. Y a vos, Malena, te molesta envejecer. A las mujeres creo que le molesta más, ¿no? No. ¿No? No, no, todo depende de cómo... Que no sé si está en la edad. Me parece que está en la vida que uno tenga. No sé si en la edad. Hay una obra de teatro, estuve chusmeando un poquito la cartelera de San Martín, sí, que se llama Cae la noche tropical. Y se trata precisamente de dos protagonistas de la tercera edad que recuerdan cuestiones de una amiga de la juventud. Creo que era así el argumento. Y retoman un montón de diálogo y cuentan cómo viven en la edad del adulto mayor. Como la de Titanic. Del adulto mayor. Creo que empieza... No, la vejez a mí no me gusta. La verdad es que es una palabra que a mí no me gusta. Yo la podría erradicar. ¿No le gusta la palabra vejez? No me gusta la palabra vejez. Me parece que hay que deconstruirla y en todo caso tendríamos que pensar en el adulto mayor. ¿Qué quilombo eso de la desconstrucción? ¿Cuánto el tiempo con esto de la desconstrucción? Llega un momento... Claro, digo, armamos durante no siglos. Me gusta la palabra vejez. No, ¿por qué? Es un adulto mayor. Bueno, para la vejez o para el adulto mayor, tenga cuidado porque inventaron un nuevo plan de PAMI para comprar remedio. No vaya a hacer cosas que quieran exterminarlo, porque ya lo dijo Cristín Lagarta, que están viviendo mucho tiempo. Ojo. ¿A usted le molesta envejecer, Javier? Y tengo 58 años. Ya no me molesta. A los 58 años ya no me molesta. Ya no molesta, ¿no es cierto? Molesta, ¿no? Uno va ganando experiencias. Sí. Sí. Recuerda cosas de que hizo y diría, bueno, eso quizás no tendría que haberlo hecho. Sí, tendría que haber hecho bastantes cosas. ¿Cómo? Y qué difícil que es explicarle a los más jóvenes, ¿no? Sí. Qué cosas, errores que uno cometió. En general es de todo hablo, no hablo nada puntual. Había un dicho de eso que una vez a mí me dijeron. Era, si uno tuviera la edad de ahora... No, si uno tuviera la edad de antes con la experiencia de ahora. Digo, porque bueno. Sí. La vida es así, digamos. Sí. Nadie tiene la experiencia de ahora con la edad de la adolescencia. No, y ahí se complica. Se trata de la adolescencia. Se complica bastante. ¿A usted cómo la lleva con el tema del crecimiento, la edad? No, muy bien, no me quejo. Usted es muy joven igual, ¿no? Yo soy joven, tampoco una piba, pero no me jode. Por ahí empiezan a aparecer los dolores, ¿viste? ¿Hasta cuándo sos una piba, perdón? Y yo, a los 25 sos un pibe, me parece, ¿no? Hasta ya los 25 sos un pibe. A los 25 y ya, bueno, sos joven, pero... Pero eso también es una construcción social. Hoy estoy como... Porque digo, mi abuelo, por ejemplo, sí, ¿no? Mi abuelo salió a trabajar a los 6 años, a los 25. Ya era viejo. Como un adulto mayor. Claro. Porque la sociedad era otra. Hoy, alguien de 40 quizás viva como un joven. Y quizás hace 20 años, alguien de 20, 25, su contexto era otro. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Javier, si recuerda a su abuelo, no sé a qué edad lo recuerda, pero yo, por ejemplo, mi abuelo murió a los 52 años de un infarto. Y para mí era un viejo choto, ¿entendés? Usaba unos pantalones acá arriba, que se los ponía, arriba del ombligo, medio metro más. Se usaba. Pero bueno. Pero para mí era un viejo y murió a los 52 años. Muy joven, murió. Claro. Y yo lo veía así. Mi viejo tiene 50. Claro, por eso. Somos niños los de 50. Sí, total. Claro, bueno, cambiemos de tema porque la... Se está deprimiendo la gente. Bien. Pregunta, ¿qué harían si tuvieran una cápsula, una sola, con la juventud eterna? ¿Qué? ¿Como la semilla de... Como Walt Disney. Como Walt Disney, la semilla no. De... Ermitaño. ¿Qué es eso? De Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, wow. Dragon Ball. Y lo ves en Dragon Ball, Dani. Una cápsula al tiempo, dámela que me la tomo. Ya, obvio. No era de la juventud eterna. Era para recuperarse de las batallas. Mirá cómo te hablo, no, te hablo no como Merlo. En la época del Dragon Ball, de que yo tenía que mirar la televisión, no había televisión, nene. No la tomo, la pastilla. ¿Qué hacías, Dani? Jugaba, no sé, a la calle, a la bolita. A la escondida. Si te hubiera esa píldora, no la tomaría. ¿Por qué? Porque no me interesa... ¿La tira? Eternizarme. ¿La tira? Me gusta la reencarnación, creo en la reencarnación de las vidas. Bien. La tira la pastilla. Sí, o la dejo ahí, no sé. Bien. ¿Usted, Facu? La partiría a la mitad y se la daría a la persona que esté conmigo. ¡Ay, qué romántico! No tiene efecto la mitad. ¿Tenés que tomarla toda o nada? No, bien no ahí, la tomo. Bien ahí. ¿Caro? Yo la ofrezco, pero no la tomo. Parecería tremendo seguir siendo joven y ver a los más chicos que yo como envejecer. Bien. Y se mueren todos. Se mueren todos. ¿Usted, Javier, qué haría? Se la pondría en el bolsillo a alguien que no quiero. Che, Mirta Lorenzo lo tomó. Mirta, devolvela. Como que estamos desapareciendo todos. Y ella sigue. Que no se nos vaya Mirta, por favor. Escúcheme, ¿y usted qué haría, Marce? Me la tomo full. Sí, usted se la toma. Yo la vendería. ¿Sabe la guita que haría? Y disfrutaría lo que me queda. Es como comprarse la luna. ¿Vieron esos que ya se compraron la luna pensando que van a ser eternos? Terrenos. No sé. Claro. Terrenos en la luna. Terrenos en la luna. Así que bueno, nada. Como yo también creo en la reencarnación, hoy hablaba con una persona y hablando de mi amigo que está medio pachucho, me decía que bueno, que uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Que cuesta, que tiene que todo el tiempo darse cuenta de lo poco que tiene, pero... queriendo tener más, pero disfrutando de eso que tiene. ¿Cómo se llama su amigo, Dani? Claudio. Un beso grande para Claudio, ahí toda la radio. Fuerza, Claudio. Fuerza. Vamos a escuchar a Divididos. ¿Tiene ganas de escuchar a Divididos? Sí, me encanta Divididos. Yo sabía que hoy le puse dos temazos que sé que le gustan. Pues después le puse uno de Boca, porque como sé que van a hablar de Boca... De esto de que la final, vamos todos armados a la Boca. Final. Claro, de Joaquín Sabina, Liguitos y Mafalda, que le hizo a una novia llamada Paula, que vivía en González Catán y venía a la cancha de Boca con el 86 que va por la una, que no existe más. Después le cuento la historia. Vamos a escuchar a Divididos a la Delta. salvaje. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Barriletes y la Virgen va sorciendo a la delta. Sí. Cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Salvaje. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes, y la Virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes, la Virgen va surgiendo a la delta. ¡Sí! Cómo nos fuimos volando con ese temón de Divididos. Moyo la rompe en ese tema, ¿no, Facu? ¿Le gustó? Sí, Moyo y Arnedo la rompe. ¿Sí? El bajo suena espectacular. ¿Y qué onda con Charly? Charly, fue el cumpleaños. Fue el cumpleaños al cual asistí. Estuvimos en muchos cumpleaños. Ahora vamos a ir a contando... Menos en el de Mirta Legrand, porque no cumple. Sí. Estuvimos en un montón. ¿Cómo fue, Javier? La verdad, muy bueno. Muy pocos invitados, 100, 120 con toda la furia. Se hizo en un teatro chiquito nuevo que se llama Lucil, en la calle Gorriti. Y estuvieron de invitados, bueno, Fito... Juanse, Petinato. ¿Tocando, tocaron? Sí, tocaron. ¿Zarparon? Qué bueno. Sí, zarparon. Hicieron todos los temas al pie de la letra. Impresionante. Billy Bond estuvo. Billy Bond, sí, no, pero no subió. No subió. No subió. Él, ahí tiene el caso de lo que veníamos hablando en el primer bloque, Billy Bond. Yo era un niño de 14, 15 años y Billy Bond era viejo. Era viejo. Y ahora sí, está mejor es que verdad, yo. Es verdad. Y ahora está mejor que es yo. Se habrá hubo tomado torta. La cápsula. Hubo torta en el cumpleaños de Charlie García. Sí, hubo. ¿Con una conejita adentro? Con. No sé qué tendría adentro. No, la no, una conejita de Playboy, digo. ¿Tenía velitas? ¿Apagó las velitas? Sí, apagó las velitas. Mira, le cantaban feliz cumpleaños. Sí, en el medio de. En medio de un tema subieron. ¿Estuvo Palito Ortega? No lo vi. No, no estuvo. No estuvo porque yo estuve en camarines y no, no estaba. Pues estaban Palito... los hijos de Palito Ortega, ¿no? Estaba, bueno, cantó. Cantó. Seba Ortega. No, Sebastián no lo vi. ¿Emanuel Ortega? Emanuel Ortega Martín me parece que estaba. Y Rosario. Uh-huh. Rosario es la corista, ¿no? De Charlie. Es la corista. Tiene re linda voz, Rosario. ¿Julieta sí, no estuvo? No, no la vi. Ah, Julieta es el amor de... Es el amor de mi vida. Y de la mía también. Ah, bueno. Qué bárbaro. Sí, es preciosa. Es preciosa, exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos acá. La vida es así. Sí. Que sí. En bueno, la otra vida. En la otra vida, cuando tome, sin tomar la pastillita. Sin tomar la pastilla. ¿Cómo la pasó? Yo la pasé bárbaro. Estuvo. Aparte hubo un catering muy bueno. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué comieron? ¿Qué había en el catering? Había desde sushi hasta... Un lechón. ¿No había lechón? Lechón. Empanadas... pizza, sushi, unas croquetas de no croquetas, croquetas de arroz, langostino empanado. ¡Ah, qué rico! Langostino frito. ¡Qué rico! Sí. Onda Brasil. Claro. Bien. Todos con sus salsitas. Muy bien, qué bueno. Qué sé yo. Hay lugares para estar, lugares para quedarse, pero bueno, hubo también un cumpleaños donde estuvo usted, Malena, en el cumpleaños sí, de Milko. Sí, yo fui a un infantil. ¿A un pelotero? ¿Le hicieron un pelotero? No, no le hicieron un pelotero. Fui al cumpleaños de Milko, que cumplió un anito. Ah, no estaba la mamá, ¿no? No, fui a la, fui a la casa de Zona Norte. A veces sí. Me deja sin palabras, porque yo no sé, yo necesito un tiempo para contestar tantas cosas. Bueno, ¿sabe qué? Mirko es el bebé más viajado más conocido del también. Mundo. Tiene el récord Guinness. Tiene el récord Guinness. ¿De viajes? Sí, de viajes. Es el bebé con más viajes hechos. Escúcheme, ¿le dieron todas las vacunas? Porque veo que usted para irse, no sé, a Brasil debe darte la de la peste amarilla. Sí, la de la peste amarilla. Ahora te va a tener que dar la de contra Bolsonaro y esas cosas. ¿El nene tiene todas las vacunas? Todas las vacunas, está el día con todas las vacunas. Sí, el calendario. Y en la fiesta, cuénteme, ¿estaba la Cipolitakis? Mire, para mí me interesa esto, está en el libro Guinness ya el nene. A ver, cuénteme, o sea, cuénteme más. El libro Guinness de los récords. ¿Sabe cuántas naciones conoce? No. ¿Alguna de las naciones que conoce? Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Grecia, España, Rusia, China, Francia, Hong Kong, Italia, Singapur, Dubái y Japón. Además de todo eso... ¿Mar del Plata? No, no conoce lo nuestro. Villa Gesell. No conoce Mar del Plata. Yo me ¿conocerá quedo con la Mar del Plata? Provincia de Buenos Aires y Ituzaingó. Bueno, no, además de todo esto, estuvo en brazos de, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Tiene un año el nene. ¿Con el papa? Sí, cuando tenga 40. No, después estuvo con el mandatario de Argentina, Mauricio Macri. Y tiene fotos con Lionel Messi, con Diego Maradona, con el Papa Francisco y con el astro pop Pablo Alborán. Ah, mira. Perdón, ¿quién? ¿Quién es el astropop? Pablo Alborán. Alborán. Canta. ¿Lo conoces? Una pregunta. Sí. Para Carlos, no me lo conoce. Pero lo conozco. Sí, tiene un par de canciones pop de novela, medio, viste como. Hablando de las vacunas, ¿no? Sí. Qué pobre nene. ¿Al padre lo habrán vacunado también? Yo creo que sí. pero mucho. Vio que él comía cualquier cosa. Claro. Pero sí, es un hombre también. Es raro todo, porque yo pasa creí que iba Marley... a tener un hijo con Horacio Cava en un momento. Después esa pareja se me fue a la mierda. Marley viajó, hizo este programa, que viajaba por el mundo, y sí. Durante este programa se llevó a lo chiquito, durante 5 meses. Entonces fue eso, el chiquito ahora tiene el récord, en un año conoce más que... ¿Vieron que ahora hay otro mini Marley, que es ese Iván de Pineda, que en TNT, en el cable, tiene un programa de... El otro día me quedé dormido con la televisión prendida, me desperté a la madrugada con unos gritos y dije, me están asaltando, me están robando. Entraron a una casa, no era el bobo este, que estaba a los gritos en la televisión. Porque ves que la televisión a la noche se sube sola. Sí. No sé bien por qué pasa eso. Alguien te la sube. Las propagandas. En la propaganda suena más, es un... ¿Un qué? Lo hacen para vender, lo hacen, ¿no? Para vender, es un... Es un mensaje subliminal. Vos estás dormido... Estás dormido y te despiertan. Vende. Compre papas, compre vino, compre coca, masca, compre tutti, esto. Tutti frutti. Claro, y vos te levantás a la mañana, manija, y lo primero que haces, corres al día. Chocolate. Porque las papas de buena marca no las puedes comprar, porque son carísimas, y te compras el tubito de día. Ah, que son bueno, económicas. Sí, sí. Sí, sí. Son riquísimas. Bueno. En realidad deben ser de alguna de las mejores marcas, pero con... Con otro con el papelito de claro. El supermercado este que usted nombró, que no vamos a empezar a nombrar supermercado. Tenemos este convenio con acá. Sponsor. ¿Ah, sí? Sí, si gastás de más es porque comprás de día, comprás de noche, supermercado noche. Escúcheme una cosa. ¿Y papel higiénico tenemos? Sí, papel higiénico, Alicia, no te limpia, te acaricia. Hubo torta en el programa de Milko también. La torta era... Espere, de un cumpleaños ya tiene un programa el pibe. Dijo en el programa de Milko. Ah, no, en el cumpleaños dije de Mirko. No, porque capaz que el cumpleaños era un mini programa. Y capaz que le regalaron ahí un contrato. Puede ser. Mirko y mi papá. ¿Tiene contratos con marca de ropa? Claro, sí, sí, obvio. ¿Con Chucu? Con la otra. Con la que es de la... Sí, los que hacen señas, ¿viste? Sí. Y aparte la madrina de Susana Jiménez, que fue una de las primeras invitadas en llegar. Hay que... Va llegando, dice. Va hay que llegando, tener un... va llegando. Tuvo la China Suárez con Benjamín Vicuña. Mire, dicen, su amiga. Sí, dicen que Magnolia es como la noviecita de... Ah, de ya le casaron. Sí, sí, sí. Y si, después, si después no le gusta la Magnolia y le ¿quién gusta... ¿Quién es Magnolia? Magnolia es la hija de la China Suárez. Yo no la conozco. Tuvo Lali Espósito. Sí. No sé si se había hecho un retoquecito ahí en los labios porque los tienen como un poquitito más rellenitos. Capaz que comió naranja agria y le quedó la boca, claro, así. Una alergia. Claro. La Ali Espósito, ya dije, la Negra Bernazzi, Florencia Peña, Humberto Tortonese. Perdón. Tortonese y Bernazzi ahí desentonan. Igual me los imagino ir un poco mal, cosa de que no soportar todo el caretaje de esa fiesta, ¿no? No pero sé bueno. en qué contexto trabajaron juntos. Paula Son Chávez. Muy amigos. Cuando hacían viajes, ¿no? Son muy amigos. Qué buena amistad. Y con Flor Peña también es como un cuarteto. Mira vos. Paula Chávez, Jimena Barón, Noelia Marsol, Vicky Cipolitaki, que está embarazada 6 meses. Sí, yo no fui. Y la torta del pequeño no era como un mundo. Era un mundo la torta del chiquito. La temática era el mundo porque era el nene más viajado del mundo. Qué sé yo, pobre nene también, ¿no? Porque, ¿qué entiende de una bola con un mundo? Capaz que le gustaba más Mickey. No, todavía no le gusta nada, pero bueno. Decía, ya le pusieron que Magnolia va a ser la novia. Capaz que al nene no le gusta la Magnolia. Sí, capaz que no. Capaz que le gusta un clavel, qué sé yo. Pobrecito. Bueno, yo le quería contar, digo, qué jodido que es todo, ¿no? Porque vos te haces el malo. A mí no me gana nadie, soy el mejor peleando. Y después te morís atragantado con una media luna. Ah, como el boxeador. Exactamente. Eso le pasó en Pinamar a un boxeador, que estoy buscando el nombre porque no lo encuentro, porque se me fue la hojita. Que en un campeonato de quién comía más media luna se atragantó. Los competidores creían que lo hacía a propósito para sacar ventaja. El tipo se murió. Cuando se puso azul y dejó de respirar ahí, fueron a atenderlo. Se llama, acá lo encontré, el señor, un ex boxeador. Se llamaba. Y se creía que se estaba haciendo una broma y se murió atragantado con la media luna. Mario Melo fue campeón de... Lo conozco. ¿En serio? Te lo juro, lo conozco de Pinamar. No, se murió. Velorio, se murió. Se murió Mario Melo, peleó por el título pesado. Exactamente, sí. Campeón. Sí. espere que se me fue la... semipesado. Y el domingo falleció de una manera absurda en un concurso familiar. Familiar, porque en vez de hacer un bingo familiar, hicieron quién come más medialuna. Auspicia medialunas del tío. Claro. No lo puedo creer. No, y no, él no, tampoco. Digo, yo conozco gente que se ha atragantado con churros, sí, con algún vigilante, pero... ¿Con una medialuna? No. También bien. Hacen campeonatos. Es que es muy común en Estados Unidos hacer ese tipo de... Pero esto fue Pinamar, negro. Todavía... Pero no, pará. Te digo que es muy común en Estados Unidos hacer ese... Y en Estados Unidos también pasa. Comen carne, comen... Huevos. De todo, huevos. Todavía somos... Panchos. Todavía somos Argentina. Yo una vez gané un concurso de huevos fritos. ¿Huevos fritos? 26 creo que comí, sí, sí. Después tuve con un ataque de hígado un tiempo. Pero es rico. ¿Qué ganaste? No, nada, el reconocimiento de los otros. La gallina. Claro, una ponedora. Bien, deportes, hablando de gallinas, después del segundo bloque vamos a hablar de la gran final que se viene Boca-River, River-Boca. Sí. Pero, ¿cuándo? No sé cuándo viene, pero él lo va a explicar. Para eso tenemos gente especializada en deporte. Yo no entiendo nada, soy de... Independiente no soy, ni ahí. Nunca diría eso, jamás. Soy de Boquita. Independiente ganó. Por eso no entiende nada igual, ¿viste? Exactamente. ¿Que sos Independiente? Yo no. Vos no entendés nada, no importa. Escúchame, Independiente ganó 2-0, el Puma Gigliotti. Boca lo mira ahora y se quiere matar. Está haciendo goles ahora. Está haciendo goles. 11 tantos en el campeonato. Es que Boca hacía goles. Y solo... lo echaron. Y porque se comió el penal más importante de la historia. Y bueno, Independiente también lo bancamos. Ay, si no tendríamos 19 copas hoy. Sánchez Minio se comió un penal importante. Otro también. Y lo bancan. Y bueno, nosotros Messi. Somos así. Somos bancadores. Messi va a ir preso. ¿Qué de preso. La vida de Messi? Va a ir preso. Porque ¿por qué? Por estafar al fisco de España. ¿Se creen que es como acá? Sí, sí. Tenía que haberse... El padre no fue, el padre. No fue el padre. No, bueno. Messi no va a ir nunca preso. Y no. Porque es Messi. Y claro, es un negocio millonario que pierde el Barcelona. ¿Estuviste con Mirta Legrand vos? Estuve con Chiquita. ¿Qué pasó? Y... Y podía haber hecho 20 chistes juntos, pero hoy vine mal. Estuve de vacaciones. Sí. Estuvimos... hablando un poco de la vida de ella, estuvimos también reflexionando del marido, siempre lo tiene al marido Daniel, presente. Daniel. ¿Cómo? ¿Tomaron mate? ¿Comieron? No, no toma mate. No porque se le caen los dientes. Cuando chupas se los tragas. A mí me dijo, estoy en una enfriadora 23 horas al día, me sacan una hora para hacer el programa. Dura un poco más el programa, igual. Como era tipo el de los Simpsons, ¿viste? Sí. ¿Qué era Mirta cuando no hace era? El programa? ¿Qué era? Ben, sí. Ben está congelado, ¿no? ¿Qué era cuando no hace el programa? ¿Le contó? ¿Qué hace ella cuando no hace el programa? Dice que lee mucho. Lee. Claro, por eso tiene esa memoria tan... Tan privilegiada. Sí. Tan destacada. Privilegiada. La crítica... No sé la... para entender, es lunes, recién sí, con lo la perdonamos, semana. Es una palabra difícil. La crítica no la hace, o sea, hace la lectura, después la crítica se la deja la vos crítica, tú. Hay que ver la crítica para eso que para se quién. Llama lectura crítica, eso no. Hallaron ahorcado al director teatral, Omar Pacheco. Se suicidó en el teatro porque no podía pagar los impuestos. Acabo de abrir la tapa de Clarín. Como Favaloro, cuando no podía pagar para mí. Exactamente. Acabo de abrir Clarín y la verdad que es una catarata de malas noticias. Habrá un revalúo de los inmuebles de todo el país para subir los impuestos. A mí me parece, perdón, a usted le aparece sí. La nota de Clarín y a mí me parece siempre cuando abro el celular las notas de la China Suárez, de Benjamín Vicuña, después me aparece en segundo lugar Pampita, en tercer lugar Nicole Neumann. Yo no busco las noticias. Es que sabe que usted es la cuarta. Después no de ella viene esas usted. Esas noticias me aparecen automáticamente. Es rarísimo. A mí me vienen malas noticias. El gobierno busca nuevas herramientas para limitar la protesta social en las calles. Pagá sueldos, hijo de... No, sí. ¿Qué serían nuevas herramientas? ¿No? Un tanque, armas, agua. Claro, tanque. ¿Cómo? Aumenta todo, sí, en los aumentos. ¿Qué pasa? Aumentó la nafta. 50 mangos. Esto es un llamado a la solidaridad. Compañeros, compañeras, compañeres, votantes. Compañeres. Claro, votantes inútiles que no saben votar. Piensen antes de hacerlo. Porque después hacen cola para cargar nafta. Una hora y media estuve el otro día. Y no es que fui porque para ahorrarme los 50 pesos que me hubiera ahorrado. Fue para ahorrarse los 50 pesos. No, no tenía una gota de nafta para salir de mi casa. Fue para ahorrarse. ¿Sabe que yo puse equipo gas? Sí, entonces, no había cola. No había cola. No sabe la felicidad que tuve cuando dejé 5 cuadras de cola para cargar nafta y vale, yo pasé primera joven. Para cargar gas. Usted es joven. Yo ya eso lo hice en el 2001. Me había jurado no volver a hacerlo y no lo voy a volver a hacer. Antes vendo el auto. ¿Qué cosa? ¿Hacer 5 colas de cuadra? No, ponerle gas al auto. Ah, bueno, tenemos otra noticia. Sí. Trump va a venir a la Argentina. Sí, viene a casa. Yo ya, por eso me pedí las vacaciones, para prender el fuego y esas cosas. Sí, pero no viene solo. ¿No? Viene como con 5.000 custodios extranjeros. O sea, él va a arribar con 5.000 custodios. Esas van a ser las nuevas herramientas para las protestas, ¿no? Sí, vieron, bueno, de hecho el gobierno, ante el miedo a una protesta social, va a dar feriado ese día del G20. Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, este mandatario va a estar llegando al país. Va a permanecer blindado, traerá custodios y va a traer otra cosa aparte de los custodios. ¿Qué va a traer? Va a traer portaaviones. Va a traer. Portaaviones, también va a traer portaaviones. Y para garantizar su seguridad, Trump se trasladará en su famosa bestia, entre comillas, un Cadillac de titanio que estrenó en septiembre. Mirá. ¿Cómo lo va a traer el Cadillac de Estados Unidos acá? En el avión. Ah, en el avión. Igual si explota el avión, por ejemplo. No, ahí viene en otro avión. No sé. No, pero digo, bueno, además, también va a firmar con Montevideo la posibilidad de armar estrategias para resguardar cuestiones marítimas y todo esto. ¿Qué tenés miedo, negro? Que los uruguayos te ataquen. A ver si vuelve el San Juan. ¿Y Lara San Juan? Y sí, que ¿le parece poco? Bueno, entonces... Claro, usted dice que aparezca ahora el Lara San Juan, ¿usted cree que...? No sé, yo no sé lo que no, creo ahora ya, no, si ya no puede voto aparecer, a cualquiera. O sea, va a aparecer yo lo que pregunto es lo siguiente. 400 estadounidenses, entre civiles, militares, miembros del servicio secreto, más 8 aviones de logística y apoyos de seguridad van a usar el territorio uruguayo como base para la protección de los... para todos los extranjeros. De esta manera el país norteamericano va a ayudar también a las Fuerzas Armadas Argentinas. O sea, el país norteamericano va a ayudar a las Fuerzas Armadas Argentinas. No las Fuerzas Armadas Argentinas, al país norteamericano. Ahí vamos, buenos pilotos, Mali. Como diría el uruguayo. Para custodiar el espacio marítimo y aéreo. Ahí va. Iván, ¿qué va a hacer? Va a tener reuniones, Trump prevé reuniones con el presidente de Rusia, que es Putin. Y con... No le digas así. Qué discriminativa que está. Y con el presidente de China. Y a su vez también va a tener una reunión con el mandatario Mauricio Macri. Los negocios los va a hacer con Putin. Claro. Y con... ¿Cómo se llama el presidente de China? Chinchulín. Chinchulanca. Ay, se me fue. No importa. Jinping. Jinping. Sí, qué cara de malo que tiene ese. Bien. Los negocios los hace con ellos y él los come con Macri. Quiero hablar tanto a presidente que está electo y el que también ganó. Así que vamos a escuchar un temita que habla de ellos. Negra mi alma, negro mi corazón. ¿Qué más que para este momento estos políticos, no? We'll be right back. Negra tu alma, negro tu corazón, negro todo lo que planeteas, ¿no? Sí. Hace negro. Hola. Hace negro. Hablando de negro. No, no me va a decir cómo salió Boca por eso. No, no, no. Negro es que hoy se cumple un año de la desaparición del Ara San Juan, que estaba hablando recién Marcelo. Eso también es negro, ¿no? Para nosotros, porque nadie se ocupó de buscarlos. Eso es lo terrible. No sé, complicada ese tema. Julia Robert. Julia. Sí. Yo le digo Julia porque nosotros somos. Porque hablamos castellano cuando hablamos nos encontramos. Castellano. Sí. Va a volver a la pantalla chica. Así que, ¿pantalla chica? Sí, a la ¿una serie? Creo que va a ser una serie. No sé. Pero bueno, que haga lo que quiera. Yo conmigo no tiene que darme explicaciones. Que haga lo que quiera. Ganó Independiente, dijimos. Ganó Independiente 2-0 con dos goles del Puma Gigliotti. Sí. ¿Estás contento, Dani? Muy contento, la verdad que me da lástima por Argentino Junior, pero... Viene mal Argentino Junior. Sí. Viene picada. Bueno. Ganó Boca también, ¿no? Ganó Boca con dos goles de Tevez. Con dos goles de Tevez. ¿Que volvió a jugar Tevez al fútbol? Sí. Se quiere ganar unos minutos en el superclásico. Unos minutos en el superclásico. Se nota que el hincha de Boca de verdad no entiende nada porque no... Para la selección te ves, ¿no? Que no le escuche caro. Para pregunta si te ves para la selección. No, a usted le digo. Él siempre que, pide gente. No, que quedó afuera del chiste, digo. Como se nota que realmente no entiende nada del fútbol. Porque no, yo, no, lo que no, quiere... Yo no soy hincha de Independiente, por favor. Bueno, siga. Que no, no lo que quiere es ganarse un lugar en contra River, claro. Pero no sé si lo va a lograr, ¿no? Y... me parece que el mellizo tiene... Ahora, el técnico que pierda la final se tiene que ir, ¿no? Sí, sí. Por lamentablemente, favor. Sí. Yo hincho por River, no sé usted... Porque no querés que Boca lo alcance en copas, ¿no? No, porque es un equipo feo, la verdad que no juega muy bien al fútbol. Dani, dale. Vale, Dani. Yo me gustan los equipos que juegan bien. Mala noticia para Lionel Scaloni. Se rompió los ligamentos cruzados Rodrigo Bataglia. Rodrigo Bataglia, el volante central. Exactamente. Bueno, no sé. Perdió River 1-0. ¿Perdió River? Perdió River 1-0 contra Estudiantes. Porque no fue Gallardo. No le pudo hablar con los ¿cuánta jugadores. ¿Cuánta fecha le dio la Conmebol? ¿Cinco fechas? Ah, nada. Igual la Conmebol después se olvida. Después vos entras igual y no pasa nada, sí. Claro. Escúchame, el VAR. Sí. ¿Va a estar en el Boca River? Sí, va a ¿para estar. ¿Para quién? Para Boca. Sí, no. Bien. No, estuvo para River ya. Una tigresa asesinó a 13 personas. ¿Qué? Una tigresa asesinó a 13 personas. ¿Qué? ¿En un safari? ¿Qué? Una tigre, mujer, hembra, podríamos decir. Se enloqueció, entró a un lugar y mató un montón de... Pero claro, ¿quién tenía una tigresa en el patio? Claro. Bueno, querían que busque la noticia. La una tigresa asesinó a 13 personas en una pesadilla y la mataron ahora enfrente a la furia de proteccionistas. No dice dónde, esperen. En la densa selva, en lo profundo de Maharashtra, Indi. Estaba en su hábitat. Claro, en la India estaba la tigresa. Sí, tenía 6 años y mató a estas personas, ¿sí? Pero ahora escuché, ¿qué hacían esas personas en la selva? Claro. ¿Por qué la mataron? Porque la tigresa después estaba donde tiene que estar, pero las personas, ¿qué hacían ahí? Viven, la gente vive en la selva también. Viste que hay como tribus, que le dicen. Uh-huh. Y viven ahí, la tigresa fue y tenía hambre y mató. Porque matan por hambre, ¿no? Como son. Sí. Hay que ver dónde uno se va a vivir. Hay que fijarse dónde uno vive. Tenemos horóscopo. Sí, yo le cuento que una vez chiquititas, veo chupa. Sí. Está en PPPT como especialista en economía china. Fue actor en su niñez y adolescencia. Hoy alejado por completo del mundo artístico, es economista. Estudió en Pekín y tiene una maestría en agroalimentación y trabaja ahí. Bien, salió de chiquititas. Chufa, chufa. Por ejemplo, yo en relación a esta noticia de la tigresa estoy como al revés. ¿En qué sentido? De que yo no tengo gatos y hay dos gatos que vienen a cagar a mi terraza. Lo voy a decir así porque ya... Cuando usted dice cagar. Cagar, cagar, literalmente. Bien. Y no hay forma de erradicarlos de mi hábitat. O sea, mire que tiene otras dos. Tienen otras dos casas para hacerlo y otras dos terrazas. ¿Por qué la mía? ¿Eh? Hay un tema que se llama veneno de... No, pero ponele vinagre, vinagre, lavandina, ¿qué es lo que ayuda? Me dijeron una ruda. Me encantan los gatos, pero no tengo tiempo para limpiar. Perro ya tuvo, Malena, y lo perdió. Pone una caja con piedritas. Lo voy a visitar al perro. Pon una caja con piedritas y van a ensuciar ahí directamente. No, pero eso sería como alojar a los gatos. Sí, pero si ya probaste todo el resto... Yo le voy a contar una cosa. Usted sabe que los gatos... No, vos no elegís a los gatos te eligen a vos. Y si van a tu casa es porque tienen onda con vos. Te eligieron, vale. Hacete cargo, qué sé yo. Hacete cargo. Bien. Horóscopos, decía. Tengo el signo Escorpio para leer. Escorpio. ¿Alguien es de Escorpio acá? Yo. ¿Usted? Ah, los dos, claro. Que cumplieron años. Los dos. Amor. La pareja recuperará una solidez que desactiva rumores y habladurías de terceros. Armonía sexual. Perdón. ¿Y si no tenés pareja? Y como yo, no sé. Claro. Hay una armonía sexual porque... Porque no pasa nada, qué sé sí, yo. Sí, armonía. Claro. Salud. Igual, perdón, pero no tenés que tener pareja para tener sexualidad. O sea, eso es como educación sexual integral. Bueno, pero... El placer sexual no pasa solo por otra persona. No, está bien, pero... Están los sueños también. ¿Tienes sueño? Ah, los sueños, sí. Los sueños. Salud. Su vista estará cansada. Póngase el tío. Viste, estará cansada. Dice eso. Sorpresa. Responderá con una actitud que dará risa. Con un chiste. O sea, se cagan de risa. Es nosotros. Raro ese horóscopo. En serio, parece que lo hicieron. Es de un diario barato, ¿es? Y no es el diario más caro de la Argentina. Pero bueno, no es el gran diario, ¿eh? Digo que nos avisen y podemos ayudarlos. Léenos claro. A Dani y a mí. Ya sabes claro. Cuáles somos, los más inteligentes. Lo primero. Sagitario. Aries. Bueno, amor, las cosas se encarrilan, los conflictos se disipan, el romanticismo a pleno invade la intimidad y una a la pareja. ¿Por eso trajiste velas, boludo? No traje velas, son inciensos. Saumerio. Ah. Es que cuando jugamos al truco, sí. Algunas veces hay olor a baño. ¿Entendés? Y capaz que a alguien se le escapó a alguno. Pero son los gatos de Malena. Son los gatos de Malena. Que vienen a cagar a casa, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, no, pero por el. Sí, siga, perdón. Voy a publicar también. Salud. Estrés, relaje sus nervios. Está bien. Tom Malena, ¿qué pasó? No digo que. Entre todo lo que voy a publicar a los gatos también. Ah, los puede vender. Claro. Capaz que alguien los quiere adoptar. Vendo cuadro de bicicleta y dos gatos. Agarrado, ¿viste? Bien. Alguien va a estar interesado. Claro. Seguro. Después de esto, un whisky. Gatos, por ejemplo, puede vender. Son las rueditas de la bicicleta. Está cara la rueda de la bicicleta. Podemos pensar también qué utilidad le damos. Escúchame, uno adelante, uno atrás. Cuadro de bicicleta forrado en cuero de gato, ponga. Le mete el caño al gato, lo saca de punto a punto. Bien, está complicado el día. Vamos a escuchar a Joaquín Sabina con Dieguito Simafalda hablando de Boca. De Boca, un temazo hablando para ustedes, los bosteros, ¿no? Gracias. Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años